He crecido con el relato de un abuelo materno que cantaba y que había sido relevante porque usó su voz para denunciar la violencia hacia los migrantes marrones andinodescendientes en Lima durante el siglo pasado, y que también había sido importante porque la masiva convocatoria que logró con su música más tarde se tradujo en una cantidad significativa de votos que lo llevaron a ocupar una curul. Se convirtió en el primer artista, no solo marrón, no solo andino, no solo migrante, sino en el primer artista peruano en lograr un cargo de representación de esa magnitud. Estoy hablando de Ernesto Sánchez Fajardo, mejor conocido como el jilguero del Huascarán, intérprete y compositor de música andina, y pues fue escogido como miembro de la Asamblea Constituyente en 1979. Recuerdo las varias ocasiones en que mi abuela y mi mamá han sido entrevistadas a raíz de la biografía destacada de mi abuelo, y yo pues he crecido creyendo que se trataba de algo positivo, que el compromiso político era algo positivo. A mis hermanos y a mí no es que nos hayan educado para militar, pero sí creo que como que se creó un entorno propicio para el interés por la política. De hecho, solo muy recientemente he podido concientizarme de la hazaña de mi abuelo como tal y la trascendencia de su biografía en mí. Un momento que creo ha sido determinante en que se dispare entonces este interés por la política fueron las elecciones del 2011. Yo acababa de cumplir 18, se trataba de la primera vez que votaba. Y recuerdo pues la ola de comentarios, sobre todo de tinte racista, que inundaron Facebook a raíz de que Ollanta ganaba la primera vuelta. Que cholos de mierda, que ojalá se destruya Machu Picchu y demás vainas otras. No recuerdo tristeza. Sentí sobre todo mucho coraje, mucha indignación. Y pues mi salida fue escribir. Creé un blog. Y el primer artículo que escribí fue sobre cuestionar los privilegios y la necesidad de representación de poblaciones históricamente marginadas. Por supuesto, no con esos términos. Y pues recuerdo que mi entorno me recibió bastante bien y me alentó a seguir compartiendo reflexiones de ese tipo. Desde entonces he permanecido como atenta a la coyuntura y compartiendo ideas cuando lo creía necesario. Lo político se convirtió como en parte constitutiva del cotidiano. Empecé a entenderlo como una manera de ser consciente de mi relación con las, les, los demás. Y bueno, ese interés ha permanecido palpitante en mí. En la universidad en donde estudié danza, de hecho, se dio como que un ambiente propicio para profundizar en esto. Sin embargo, esta noción de lo político que yo tenía por ese entonces era como que muy general, no me permitía poder abordar lo que empezaba a percibir. Fue tan brutal, de hecho, el agobio de no entender y no tener referentes en mi rubro, que hace algo de 3 años decidí dejar de bailar. Decidí dejar de bailar para buscar herramientas que me permitieran entender. Sentía que no me podía seguir moviendo, que aunque mi cuerpo había podido identificar ciertos problemas a nivel perceptivo y hasta a veces ofrecer alguna salida, sentía que era necesario verbalizar esto, pero realmente no sabía cómo. Esto coincidió con el fin de mi carrera y decidí usar la excusa de la tesis para abordar el problema. El camino me llevó a revisitar la memoria de mi abuelo y sobre todo de mi abuela materna, a reencontrarme y dejarme guiar por mis ancestras, por mis ancestros, mis ancestres. Siento que de hecho ese proceso me cambió la experiencia de la vida del mundo. Aquí me pongo a cantar. Con respeto y con cariño a mis hermanos y a mi pueblo, quienes como yo sufren tanto en este suelo tan nuestro, Perú. Aquí me pongo a cantar al compás de mi guitarra los dolores que desgarran, Aquí me pongo a cantar al compás de mi guitarra, los dolores que desgarra mi corazón. Al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con su cantar se consuela. Al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con su cantar se consuela. Siento de ver a mi patria en manos de los burgueses, caramba que de reveses los pobres hay que soportar. Siento de ver a mi patria en manos de los burgueses, caramba que de reveses los pobres hay que soportar. Mientras que los oligarcas protégense con fusiles, los pobres mueren a miles de hambre y de sed y sin hogar. Mientras que los oligarcas protégense con fusiles, los pobres mueren a miles de hambre y de sed y sin hogar. Pariñacitos que pa' la palara y Cerro de Pasco, Pomal, Capuno y el Cusco, sufriendo están ahí como yo. Pariñacitos que pa' la talara y Cerro de Pasco, Pomal, Capuno y el Cusco, sufriendo están ahí como yo. Despierta pueblo, despierta, en mi ignorancia lo explico, mas ya no adules al rico y lucha por tu libertad. Despierta pueblo, despierta, en mi ignorancia lo explico, mas ya no adules al rico y lucha por tu libertad. Arriba, arriba, patria querida, y los peruanos de corazón no permitamos la mala vida de la nación. Arriba, arriba, patria querida, y los peruanos de corazón no permitamos la mala vida de la nación. ¡Hey! ¡Libertad! En la mitad de la redacción de mi investigación me encontré con un poema de Arguedas que siento resume muy bien mi sentir en ese proceso. Se titula Llamado a algunos doctores. Dice así: dicen que no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar la cabeza por otra mejor. Dicen que nuestro corazón tampoco conviene a los tiempos, que está lleno de temores, de lágrimas, como el de la calandria, como el de un toro grande al que se degüella, que por eso es impertinente. Dicen que algunos doctores afirman eso de nosotros, doctores que se reproducen en nuestra misma tierra, que aquí engordan o que se vuelven amarillos. Que estén hablando, pues, que estén cotorreando si eso les gusta. ¿De qué están hechos mis sesos? ¿De qué está hecha la carne de mi corazón? Saca tu larga vista, tus mejores anteojos. Mira, si puedes. 500 flores de papas distintas crecen en los balcones de los abismos que tus ojos no alcanzan. Sobre la tierra en que la noche y el oro, la plata y el día se mezclan. Esas 500 flores son mis sesos, mi carne. ¿Por qué se ha detenido un instante el sol? ¿Por qué ha desaparecido la sombra en todas partes, doctor? Pon en marcha tu helicóptero y sube aquí, si puedes. Las plumas de los cóndores, de los pequeños pájaros, se han convertido en arcoíris y alumbran. Las 100 flores de la quinoa que sembré en las cumbres hierven al sol en colores. En flor se ha convertido la ala negra del cóndor, huy de las aves pequeñas. Es el mediodía. Estoy junto a las montañas sagradas. La gran nieve con lampos amarillos, con manchas rojas, lanzan su luz a los cielos. En esta fría tierra siembro quinoa de 100 colores, de 100 clases, de semilla poderosa. Los 100 colores son también mi alma, mis infaltables ojos. Yo, aleteando amor, sacaré de tus sesos las piedras idiotas que te han hundido. El sonido de los precipicios que nadie alcanza, la luz de la nieve rojiza, de espantado, brilla en las cumbres. El jugo feliz de los millares de hierba, de millares de raíces que piensan y saben, derramaré tu sangre en la niña de tus ojos. El latido de miradas de gusanos que guardan tierra y luz, el vocerío de los insectos voladores, te los enseñaré, hermano, haré que los entiendas. Las lágrimas de las aves que cantan, su pecho que acaricia igual que la aurora, haré que las sientas y las oigas. Ninguna máquina difícil hizo lo que sé, lo que sufro, lo que gozar del mundo gozo. Sobre la tierra, desde la nieve que rompe los huesos hasta el fuego de las quebradas, delante del cielo, con su voluntad y con mis fuerzas, hicimos todo eso. No huyas de mí, doctor. Acércate. Mírame bien. Reconóceme. ¿Hasta cuándo he de esperarte? Acércate a mí. Levántame hasta la cabina de tu helicóptero. Yo te invitaré el licor de mil sabias diferentes. Curaré tu fatiga, que a veces te nubla como bala de plomo. Te recrearé con luz de las 100 flores de quinoa, con la imagen de su danza al soplo de los vientos, con el pequeño corazón de la calandria en que se retrata el mundo. Te refrescaré con el agua limpia que canta y que yo arranco de la pared de los abismos que templan con su sombra a nuestras criaturas. Trabajaré siglos de años y meses para que alguien que no me conoce y a quien no conozco me corte la cabeza con una máquina pequeña. No, hermanito mío, no ayudes a afilar esa máquina contra mí. Acércate, deja que te conozca. Mira detenidamente mi rostro, mis venas. El viento que va de mi tierra a la tuya es el mismo viento que respiramos, la tierra en que tus máquinas, tus libros y tus flores cuentas, baja de la mía, mejorada, amansada. Que afilen cuchillos, que hagan tronar surriagos, que amasen barro para desfigurar nuestros rostros, que todo eso hagan. No tememos a la muerte. Durante siglos hemos ahogado a la muerte con nuestra sangre. La hemos hecho danzar en caminos conocidos y no conocidos. Sabemos que pretenden desfigurar nuestros rostros con barro, mostrarnos así, desfigurados, ante nuestros hijos para que ellos nos maten. O sabemos bien qué ha de suceder. Que camine la muerte hacia nosotros, que vengan esos hombres a quienes no conocemos. Los esperamos en guardia. Somos hijos del padre de todos los ríos, del padre de todas las montañas. ¿Es que ya no vale nada el mundo, hermanito doctor? No contestes que no vale. Más grande que mi fuerza en miles de años aprendida, que los músculos de mi cuello en miles de meses, en miles de años fortalecidos, es la vida, la eterna vida mía. El mundo que no descansa, que crea sin fatiga, que pare y forma como el tiempo, sin fin y sin principio. En este poema, Arguedas critica entonces a los académicos que históricamente modelaron las representaciones de las poblaciones racializadas y perpetuaron con ello la supuesta inferioridad de estas. Lloré muchísimo cuando leí ese poema. Arguedas conoció a mi abuelo. Fue su fan. Escribió varios artículos, de hecho, en la prensa sobre él. Es gracias a Arguedas que mi abuelo graba su primer disco. Una oportunidad inimaginable para la población migrante andina en ese momento de nuestra historia. Y es gracias a esa oportunidad que más tarde mi abuelo es contratado por una disquera, logra entonces su música el alcance que incluso lo lleva a romper récords históricos en ventas en la música peruana. Lo que yo había percibido en mi experiencia universitaria como algo que me afectaba había sido nombrado por la teoría decolonial como violencia epistémica. Y la violencia epistémica no es sino consecuencia de la colonialidad del saber. La colonia del saber da cuenta de una condición de desvalorización histórica del conocimiento no blanco, no occidental, sustentada en la diferenciación racial y del trabajo que se forjó durante el periodo colonial, pero que ha sido en realidad perpetuada a través de muy diversas maneras durante la República. Los teóricos decoloniales están de acuerdo en que las universidades hoy por hoy han fungido históricamente como instituciones que han perpetuado la jerarquía entre saberes que beneficia principalmente lo blanco y occidental. Y bueno, mi tesis ha consistido en desmantelar cómo los discursos en favor de la supremacía de los criollos blancos crearon y alimentaron representaciones históricas sobre lo andino, que más tarde en el siglo XX fueron recogidas como hechos objetivos por la antropología peruana y finalmente encubrieron facetas creativas de poblaciones racializadas como la de los migrantes andinos, liderando la creación de compañías de artes escénicas desde inicios del siglo XX. Con Arguedas, pues, coincidimos en cuestionar el quién tiene el poder de escribir y representar, de poder generar conocimiento, de tener voz en la historia, y cómo eso afecta concretamente las condiciones de vida actuales de las poblaciones racializadas. Resulta bastante anecdótico poder decir esto ahora, sabiendo que Arguedas, que fue como un padrino de mi abuelo, ansiaba que fuéramos nosotras mismas quienes más tarde nos podamos defender. Y aquí estamos, en mi caso, presentando una tesis en la universidad más prestigiosa del Perú para confrontar a quienes se creían más autorizados de hablar sobre nuestras vidas y nuestra creatividad. Mi abuelo apenas concluyó la mitad de la primaria, pero fue un entusiasta autodidacta que empleó incluso teoría marxista en sus canciones. Yo creo que heredé esa voluntad necia de aprender de él. Adentro con esa guitarra, jilguerito. Si reviviera Luis Pardo, el gran Alamba y a tus parias, no habrían tantos abusos con la clase proletaria. A las palabras del pobre nunca le dan las razones, aunque la razón le sobre, más pueden las opresiones. Si uno aguanta es un bruto, y si no aguanta es un malo. Dale azote, dale palo, esa es la suerte del cholo. En este mundo de vivos, el vivo vive del sonso, el sonso de su trabajo y el diablo de sus maldades. En este mundo de vivos, el vivo vive del sonso, el sonso de su trabajo y el diablo de sus maldades. ¡Ay! Verdades que amargan. Si reviviera Luis Pardo, el gran Alamba y a tus parias, no habrían tantos abusos con la clase proletaria. ¿En qué lugar él no han visto castigar con injusticias, dar libertad al culpable y al inocente en la cárcel? Al que roba cuatro reales, la justicia lo estrangula, pero al que roba millones, la justicia más lo adula. En este mundo de vivos, el vivo vive del sonso, el sonso de su trabajo y el diablo de sus maldades. En este mundo de vivos, el vivo vive del sonso, el sonso de su trabajo y el diablo de sus maldades. Thank you. lo político ahora para mí ha cobrado muchos nuevos matices, porque sé que no se limita a la representación, la institucionalidad o la agenda oficial, sino que es mucho más profundo que eso. Pasa por incluso la manera en que uno percibe los olores, en que yo como cuerpo he aprendido a decodificar olores, colores, y a veces siento que estas discusiones que necesitan precisamente de profundidad, de espacio, no lo tienen en sí en la política institucional, cuando en sí le constituyen. Ahondo ahorita, de hecho, en ese dilema de dónde estar, porque ambas dimensiones, la que podemos destinar como competencia de la educativa y por el otro lado la institucional, son iguales de importantes y útiles. Pero bueno, de hecho empecé por la primera hace unos años. Tengo un proyecto que se llama El Cañón del Pato, que empecé en el 2019, desde donde empecé a socializar mi investigación y poner sobre la mesa estas inquietudes que tenía, no solo porque me movían, sino porque también estoy convencida de que es vital favorecer la accesibilidad al conocimiento, que no tendría por qué ser un privilegio. Creo que más bien esta idea de que solo nos compete a las especialistas, esto otorga peligrosamente espacio a la desinformación, a las fake news que en esta coyuntura de emergencia sanitaria y electoral nos está agobiando tanto. Sobre si podría identificar y describir un evento político que haya tenido un resultado feliz o positivo en el Perú, siento que finalmente varios conllevan cosas positivas, pero los costos, sus costos son sumamente crueles y no me siento bien adjetivándolos. Las poblaciones racializadas casi siempre tienen que morir. Por ejemplo, pienso en el asesinato de George Floyd el año pasado, que de repente trascendió en las conciencias de muchos limeños. No, otra vez el norte global decidía cuándo era momento de hablar de cierto tema, en este caso el racismo. Yo sentí mucho coraje porque el racismo se regocijaba en los operativos policiales, los noticieros, las redes, debido a que no todos podíamos acatar la cuarentena, porque habían quienes trabajaban al día. No puedo negar que el mediatismo ha sido importante en posicionar la lucha antirracista en la agenda local, pero reitero, el costo es terrible. ¿Cuántos muertos necesitamos para reaccionar? ¿Cuántos muertos el gobierno peruano ha necesitado en los últimos 6 meses para reaccionar? Inti, Brian, KNRC, Reinaldo Reyes, Erasmo García Grau, Yenes Ríos, Bonzano, los 132 feminicidios que se han dado durante el 2020. ¿Tenemos que realmente esperar que esto pase? El mensaje es que pareciera que sí. No sé, no siento como que tuviera un... O sea, finalmente sí nos mueven y a muchos ha despertado. Pero otra vez, no sé, a costa de que para las poblaciones racializadas, históricamente violentadas al menos, creo que escoger involucrarnos en política jamás pasa por ser una decisión feliz. Es una decisión movida por construir condiciones para que se dé esa felicidad, eso sí. Pero ninguna persona en mis mismas condiciones escoge involucrarse porque le parece divertido o es un hobby. Duele, agobia, frustra, enoja. Resulta sumamente triste que hayan quienes seamos empujados a esto por violencia. Por violencia que, bueno, finalmente no queremos ver más perpetuada. Lo hacemos por amor. Yo creo que finalmente lo hacemos por amor, para afirmar la vida. Pero es difícil imaginar la política sin la violencia. Y es por eso que creo que hay tanta gente que huye y no la juzgo. A veces yo misma quisiera huir, a veces siento que no es nada sano. A veces quisiera pasar más tiempo entrenando, creando, bailando, que creando contenido para hablar de cosas desagradables. Ha sido mi angustia por sanar las heridas transgeneracionales del racismo que me llevaron, ¿no?, a autoimponerme una cuarentena de 2 años para investigar y tener de dónde argumentar en contra de la violencia. Me privé de muchas cosas porque realmente quería sanar, salí de esa cuarentena y entré a otra. No me atrevería a decir que me arrepiento de ese tiempo, ni mucho menos que no ha valido la pena. A veces solo observo, me planto como observadora y solo digo es lo que hay y tocó. Pero seguidamente pienso, nadie tendría por qué pasar por esto. Diablo, que zafaera. Tú tienes un culo cabrón, cualquier cosa que te ponga rompe la carretera. Ay, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, que zafaera. Tú tienes un culo cabrón, cualquier cosa que te ponga rompe la carretera. Ay, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Qué falta de respeto, mami. ¿Cómo te atreves a venir sin panty? Hoy saliste puesta pa' mí. Yo que pensaba que venía a dormir. No, vino redilla, puesta pa' una semilla. Me chupa la lollipop, solita se arrodilla. Hey, ¿cómo te atreves, mami, a venir sin panty? Mira, dímelo, DJ Orma, ¿qué tú te crees? Jodido cabrón. Yo hago lo que me da la gana. Y se lo conejo. Ey, ey. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Ey, si Dios lo permite. Que si Dios lo permite. Ey, hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Ey, si Dios lo permite. Yo, yo. Real G. Orientando las generaciones nuevas con la verdadera. Bella que va a lograr la ti. Pa' que se te mojen los panty. Métele bella con los Versace. Más puta que Betty Boo. La que se puso bella que mami fuiste tú. Sigo matando con la U. Chocha con bicho, bicho con nalga. Chocha con bicho, bicho con nalga. Sí, chocha con bicho, bicho con nalga. Te está rozando mi tetilla. Este año no quiero putilla. Te ven con mucha prenda y te quieren pegar. Te ven bien activa y te quieren pegar. Porque estás bien buena, porque estás bien buena. Estás bien grande como Lourdes Chacón. La naca bien grande como Iri Chacón. La chocha no sé por qué no la he visto. Pero vamos pa' la cama a clavarte. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y fumarme un blunt. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear y perrear y perrear. Yo quiero perrear y fumarme un blunt. Yo quiero perrear y perrear y perrear. Yo quiero perrear y fumarme un blunt, un blunt. La rola ya me explotó. La nena bailando se botó. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. Yes. Ese culo se merece todo, se merece ay, todo, ay, se merece ay, todo. Ay, ay. Ah, yo pensaba que se ponía lenta. Está bien, está bien. Bueno, bueno. Ven en alma que está bellaco. Mi bicho anda fugado y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una pepa que la pone cachonda. Chinga en los Audi, no en los Honda. Ey, si te lo meto no me llames. Que tú no es pa' que me ames. Ey, si tú no, yo no te mama el culo. Pa' eso que no mames. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Mami, yo te la embotoa. Baja pa' casa que yo te rompo toa. Ey, que yo te rompo toa. Baja pa' casa que yo te la embotoa. Mami, yo te la embotoa. Dime si él va. Si tú fumas yerba. Yeah, wey. Pepe. Pepe. Pepe. Perreando en la bichota. Se ve que chinga rico en la nota. Yo que yo tiré un selfie con esa nalgota. Para, la tengo, se me nota. ¿Qué vamos a hacer con esa nalgota? Las únicas son pero esas tetas son C. Consigna de que si no puedo bailar, no es mi revolución. El cómo decidimos luchar importa. Amo a la gente que nos recuerda a diario que hacemos política siendo felices, riendo, besándonos, a pesar y en contra de la miseria a la que hemos sido empujadas. Política es también creer que claro que vale la pena luchar. Política es creer que estoy sanando al hacerme cargo, que habrán mejores condiciones para quienes vendrán y que el bienestar de quienes vengan es mío. Política es que podamos sobrevivir la pandemia, poder reunirme con tranquilidad con toda mi familia y que podamos bailar libremente esa faera con mis amigues en 2025. No pido mucho. Y es tan escandaloso que hoy proyectarse sea tan difícil porque no queremos dejar de sostener el actual modelo civilizatorio que se impone. Política es la capacidad de imaginar que yo siento hoy tenemos secuestrada para reproducir solo ciertas maneras de vivir y vincularnos. Definitivamente hay tanto que hacer. Y bueno, mientras tanto, no dejaremos de agitar, de movernos. Yo por lo menos no perderé ninguna oportunidad de tonear por Zoom hasta que las carnes se reencuentren. Escuchando a la Política es un proyecto iniciado por Eliana Ota, realizado con la complicidad de Bisagra y con quienes quieran sumarse en el proceso. Los podcasts son editados por Eliana y publicados cada jueves en la página web de Bisagra en el contexto de las elecciones nacionales en el Perú.